lugares de estar aquí, junto a mi familia, mis amigos. Este es mi destino. No sigo lo vivo, hermanos conmigo, juntos en el barrio y en el escenario, sentidos a diario. Que mi vecindario me pinta en tu oído, me pinta en tu cara. Se me han pisado en el paso, ansiado, cansado de tanto malvado que quiere ensuciar. Vivo en la ciudad, no lo va a lograr porque estamos en paz. Familia, finales de Cervas, 1, 2, 3, 4.